hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, lo que escuchábamos recién es el audio de un video de YouTube, por eso también las variaciones de volúmenes. Un video de YouTube que sube la gente de APCA, de Allen. APCA es la Asamblea en Defensa del Agua de Allen, se llama No al Fracking en Allen, y se puede ver en YouTube en Proyecto Allen Historia Local, se llama. Bueno, quien lo sube. Y a ver, si ponen No al Fracking en Allen en YouTube, lo van a encontrar. Una información muy clara, ¿no? También muy, muy precisa de lo que es el fracking, las consecuencias que acarrea para el medio ambiente y también para las comunidades que tienen que soportarlo. Tal cual. Y bueno, respecto a esto que decíamos en la presentación, hoy vamos a estar dedicándole un poco el programa Enredando las Mañanas a las distintas maneras del extractivismo que son como bien típicas de estos últimos tiempos en nuestro país, lamentablemente, y a las estrategias que se ha dado el campo popular para hacerle frente, como por ejemplo esto que vamos a estar leyendo ahora, que dice que la Confederación Mapuche informó que procedió a levantar alambrados para resguardar los límites de la comunidad Lof Campo Maripé, penetrada y perforada por la industria petrolera, que sin consideración de nuestra vida colectiva quiebra nuestra vida familiar y destruye nuestra economía comunitaria. Una nota que da cuenta de la situación en el límite de la provincia de Río Negro y Neuquén, donde las comunidades mapuche sostienen una resistencia importante en contra del fracking y de las petroleras en general, ¿no? Porque en realidad las petroleras, acompañadas por los gobiernos provinciales y nacionales, avanzan continuamente contra los derechos de las comunidades y de la población en general, pero de las comunidades de manera bastante perversa, porque suelen ser justamente familias muchas veces que viven a mucha distancia unas de otras en el medio del campo y que reciben presiones muy violentas. Sí, estamos hablando de amenazas de muerte, actos que violentan la integridad humana, ¿no? Uh-huh. Y también, Javi, por ahí aclarar también que no es la única lucha que emprenden estos pueblos y las organizaciones que estamos en esto. Digamos, no solo es una cuestión contra las petroleras, sino también contra el negocio inmobiliario, contra los agrocultivos, los agrotóxicos, ¿no? Digamos, como que el panorama es bastante amplio y aquí en la región lo estamos sufriendo bastante. Tal cual. Por eso, y porque también ha habido novedades en la zona de Allen, estamos en comunicación ahora con Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos, ¿nos escuchás? Buenos días, Javier, y buenos días a tu audiencia. Bueno, Juan Carlos, acá estamos con también el Vasco y Yanti escuchándote. Vamos a ir haciéndote algunas preguntas. Un poco la idea es que nos cuentes qué fue lo que pasó el lunes. Bueno, el lunes, 5:30 de la mañana, avisan vecinos acá de la costa oeste, que se había producido una fuerte explosión y las llamaradas, ¿no? Unas llamas altísimas, más casi de 30 metros, y que la policía tenía cortado el acceso a la costa desde la ruta 22, que está cerquita, y desde la costa hacia la ruta 22. O sea que si hubiese ocurrido algún accidente, la gente no tenía por dónde salir. Claro, Juan Carlos, ¿y este incendio que es de uno de esos pozos de explotación no convencional de gas, el famoso fracking? Sí, exacto, estaban a 3.006 metros, estaban, y dicen que se le había quedado atascada una herramienta. Uh-huh. Y bueno, y que ellos dicen que lo que se prendió fuego es gasoil y arena. Pero eso se lo pueden decir, que se lo no sé, a alguna gente que nunca vio que el gasoil y la arena no se prende fuego, porque si vos no le arrimás un poco no se prende fuego eso. Claro. Pero después charlando con gente, con ingenieros de petróleo que también están, que nos ayudan en la asamblea, eso fue una fuga de gas, se encontraron con un bolsón de gas y salió con gas y petróleo, que podía haber sido terrible, podía haber sido un accidente que le hubiese costado la vida a un montón de gente acá en el barrio. Juan Carlos, ¿qué tal? Te habla el Vasco. Vos estás hablando, bien, bien, nos estás comentando un poco lo que pasó el lunes 14 de julio, ¿no? ¿Esta es la primera vez que sucede un accidente de este tipo? No, no, para nada. En agosto del 2013, el 19 de marzo de este año, en el Pozo 141, en la calle 11, también pasó una cosa similar, que fue gravísimo también eso, porque ahí los informes que ellos decían que no, que era algo normal, no, mentira, no fue normal. El problema que hubo ahí es que reventaron dos válvulas, era muy grande la presión que se encontraron con el bolsón de gas, reventaron dos válvulas y la última soportó y salió por los caños que ellos hacen los venteos. Pero también fue terrible eso. Al vecino que está ahí menos de 50 metros del pozo, en la casa, le movió los tirantes del techo. Claro. Le tiró la casa abajo la explosión. Juan Carlos, por todo esto, vecinos y vecinas de Allen se han organizado y han logrado que esto se prohibiera, ¿no? Sí, el pozo este del 141 fue clausurado. ¿No? Porque el secretario de hidrocarburos de provincia, el señor Jiménez, y el señor Villa de Apache estuvieron con nosotros esa noche a las 2 de la mañana y nos dijeron que no se quedaran tranquilos porque estaba todo en orden, estaban los permisos, estaban todo legalmente. Y resulta que al otro día, al mediodía, la Secretaría de Energía de provincia clausura el pozo porque no tenía ningún papel, ninguna autorización para hacer esa maniobra que estaban haciendo. Claro. Bueno, y sin embargo, digamos, siguen sosteniendo, digamos, este sistema de explotación que sabemos trae estos gigantescos riesgos, además de la contaminación del agua, la mortandad de animales y de un montón de cuestiones que traen, digamos, como efectos, no quiero decir secundarios porque es como si le sacara importancia, pero que traen aparejados, digamos, estos otros efectos, ¿no? Sí, el señor que estaba ahí al lado de ese pozo 141 que explotó en marzo, el señor tiene su salud comprometida. Tiene los pulmones, algo irreversible lo que tienen los pulmones, igual que en los aparatos digestivos. Y eso está certificado por un médico que verdaderamente hizo el juramento hipocrático y se juega en dar los resultados de los estudios, ¿no? Uh-huh. Que en el estudio dice que es por respirar los gases estos que despide las petroleras. Claro. ¿Qué respuesta hay por parte de digamos de la intendenta, el gobernador? Ninguna. El gobernador está apurado para que se firme el contrato de renegociación con Petrobras. Uh-huh. La intendenta es un lacayo del gobernador. La intendenta es una doctora que también, como yo te decía, que hacen el juramento hipocrático en defender la vida y no se aparece por ningún lado. El día de la explosión, el lunes pasado, nosotros estuvimos ahí desde las 6 de la mañana y estuvimos hasta las 3 de la tarde y ella no se presentó en ningún momento. Y después salió, tiene la cara como piedra, de salir por los medios a decir que ella vino al pozo y no estuvo jamás en el pozo. No se preocupa por la gente acá, por sus habitantes, por la gente que la votó. Para nada. ella no tiene contacto con la gente, como a nosotros también. Nosotros estamos de agosto del 2012 peleando con la Asamblea, con este, por estos tipos de perforaciones, y jamás nos recibió a nosotros. Claro. Evidentemente, la representatividad en estas situaciones falla claramente, ¿no? Porque, en todo caso, pareciera que están representando a los intereses empresariales y no a la gente, ¿no? Correcto. Y con respecto a esto que vos decías, que sí, siguen perforando, pero se van cayendo de a pedazos toda la mentira que ellos dicen. Uh-huh. Pero a pedazos. Porque vos imaginate que ahora con esta nueva explosión hay un ingeniero y está todo filmado eso por un canal acá de Roca. Cuando el ingeniero decía que la pieza se quedó atrapada a los 3.600 metros. Le preguntamos nosotros porque hay otro ingeniero que dice que no es no convencional. Bueno, el ingeniero este dice es un pozo no convencional, es de Taigas, y dice que quedó la pieza atrapada a 3.600 metros. ¿No? Sí. Y dice que tuvieron que usar gasoil, tuvieron que inyectarle gasoil para poder desprender la herramienta, que todavía no la pueden desprender. Ahora, si somos conscientes, porque hay mucha gente que no toma cuenta ni quiere sacar cuenta tampoco, son 3.600 metros. ¿Vos te podés imaginar la cantidad de litros que son? Claro. Son casi 900.000 litros de gasoil. Qué bárbaro. 90.000 litros de gasoil que metieron ahí. ¿A dónde va? Atravesando napas de agua pura, atravesando, digamos, todo, ¿no? Todo, y contaminando la tierra, porque eso no lo pudieron sacar. Uh-huh. Lo que pasó es terrible, y lo que pasa es terrible. Ya no tienen más que decir. Porque hace un ratito había la señora secretaria de Medio Ambiente, Juárez, estaban haciéndole una entrevista por una radio y se enojó y cortó la entrevista por la pregunta que se le hace. Qué bárbaro. Juan Carlos, nos queda claro, ¿no?, que Apache, como tantas otras petroleras, ha logrado avanzar con la complicidad del gobierno neuquino, ¿no? Frente a esto, ¿no?, muchos colectivos, muchas organizaciones populares, sabemos que la lucha frente a esto es en forma articulada. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes están articulando con otras asambleas que están luchando en otros puntos del país, en otros puntos de la Patagonia? Sí, te quería corregir, no es el gobierno neuquino, porque aparte del gobierno neuquino, acá donde estamos es el gobierno Río Negrino. Bien. Sí, estamos con la UAPA, que es la Unión de Asamblea de la Patagonia, estamos con la cuenca de Claromecó, estamos con la cuenca de Concordia, de Entre Ríos. Uh-huh. Estamos articulando todo con la gente de Catamarca. Es una articulación, lo que pasa es que esto es un monstruo muy grande, es mucha plata la que tienen estas empresas, tienen mucho poder, pero les molesta, te puedo asegurar que les molesta y les cuesta a ellos ahora ya decir su verdad, ¿no? Porque no es verdad, son todas mentiras las que están planeando ellos. Y acá, mira, acá ahora llegó hasta la defensora del pueblo, que jamás vino por este problema. Nosotros estamos esperando todavía unas declaraciones de ella y unos resultados de agua que se sacó del 2012. Del 12 del 2012 todavía estamos esperando los resultados. No nos dan nunca los informes. Lo mismo pasa con la Dirección Provincial de Aguas, que es el ente regulador de aguas, ¿no? Claro, correcto. Bueno, ahora parece que ahora sí, ahora les ha tocado, bajaron. El lunes cuando vinieron la gente del DPA, que los paramos ahí en el portón y les preguntamos y nos dijeron que sí, que había habido un derrame y que el pozo estaba clausurado. Uh-huh. Pero nosotros queremos que no se haga más este tipo de extracción. Claro. No con este método. No con este método que usan 30 millones de agua por pozo, y usan 900.000 litros de químico. Claro. Es terrible, porque ellos te vienen y te dicen, pero si químico se usa el 0,1-3%, no se usa nada. No, saquen en el volumen de agua. Claro. Entonces le va a dar crédito la cantidad de litros que están usando de químicos. Claro, y el volumen de agua que dicen, o sea, o que no dicen que están usando, que es agua potable, que están usando y contaminando, ¿no?, con todo eso. Exacto, es agua dulce. Juan Carlos... Es agua dulce. Sin dudas, digo, evidentemente la vía de la justicia hay que seguirla, pero sin dudas también la justicia no avanza si no hay movilización popular en la calle, si no hay denuncia en la prensa y si no hay organización popular. ¿Cómo piensan seguir frente a esta situación en donde los supuestos representantes deciden representar más los intereses económicos que los de la gente? No, vamos a seguir como estamos, haciendo movilizaciones. Nosotros hemos tenido en Allen, hicimos que la ordenanza de Allen libre de fracking se cumpliera, y el señor gobernador después la vetó, porque la intendenta tampoco la vetó. Y la vetó el señor gobernador. Claro. Y acá en Río Negro este método de extracción está siendo utilizado por decreto. Se permitió por decreto, cuando esto tiene que pasar por la legislatura. Claro. Digo, la declaración de Allen libre de fracking que fue lograda en el Consejo Deliberante de esa ciudad, ¿fue vetada, decís, por el gobernador? Sí, la ordenanza salió en agosto de 2013. Mira. Donde fue por unanimidad. Uh-huh. Y fue por voto cantado, o sea, votabas y tenías que decir por qué votaba por el sí. Ajá. Y después cuando el señor gobernador la veta, volvemos otra vez al Consejo Deliberante, y qué casualidad que ya los concejales, ya algunos se echaron para atrás. Claro. ¿No? Pero una cara rota terrible. Claro. Porque eso es ser traidores del pueblo, son los representantes traidores del pueblo. Porque no puede ser que en una sesión le digan que sí y votan, y dicen por qué votan por el sí. para que se haga la ordenanza, y después digan que no, y no sabían por qué decían que no. Claro. Porque son muñequitos del gobierno. Y yo digo... Y el gobierno es muñequito de las empresas, ¿no? Claro, y el gobierno es muñequito de la empresa, exactamente. Y te digo más, la política está bien que se sea la política, pero no esta clase de política donde vos tenés anteojera. Donde vos, cuando te metés en una función, vos ya no pensás más, vos sos una maquinita de levantar la mano o decir lo que te digan. Eso no es política. Claro. Eso no es política, eso es traición. Eso es traición a la misma gente que te votó. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta charla tan instructiva, que nos sirve para saber que también Allen, por lo menos legítimamente, es un municipio en contra del fracking, libre de fracking, como dice la ordenanza, y más allá de los vetos del gobernador, legítimamente el pueblo decide decirle no al fracking. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí. Javier, sí, yo lo que te quería decir, para que la gente, la audiencia, vaya pensando esto. Acá vive 7.000 personas, viven directamente de la fruta. Claro. 7.000, que trabajan directamente de la fruta. Y si vos ves, entre todo, ¿sabés a cuánta gente le dan de acá? A tres personas de allá están derrojando los coches. Claro. Pasan todos de afuera. Juan Carlos, ¿a cuánta gente le va a dar? Sabes que siempre está muy bueno lo que has dicho, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, en el programa anterior hablábamos de esto, ¿no? Frente, por ejemplo, a un loteo o una pista de esquí que van a poner por aquí en una comunidad mapuche, una de las formas de introducirse, ¿no?, es creando la ilusión de que va a traer trabajo para todos, ¿no? Y acá vos nos dejás muy claro esto, ¿no? De 7.000 personas, solamente 3 puestos de trabajo se han conseguido, digamos, ¿no? Sí, después son todo el otro, porque es mano especializada. Claro. Y acá nosotros lo que sabemos trabajar, hace 104 años que estamos trabajando en la fruta y la pera, manzana y las hortalizas. Claro. Y ahora nos quieren mutilar con esto y quieren declararnos zona de sacrificio, y no se lo vamos a permitir. Está realmente muy claro el mensaje, y justamente vamos a estar dedicándole también parte de la mañana a esta cuestión de las semillas y de la producción de nuestros propios alimentos, ¿no? De la importancia en la soberanía popular y en la soberanía alimentaria de un pueblo, de poder decidir y definir la alimentación, ¿no? Sí, exacto, es eso. La gente se tiene que venir, tenemos que dejar de tener miedo, porque acá hay mucha gente que todavía tiene miedo de salir y a ver si me bajan de un plan. porque hasta eso nos han acostumbrado, nos han sacado toda la historia que teníamos de trabajo y nos han arreglado con planes, con planes sociales, con dádiva. Tal cual. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar contactándonos ahora en un ratito nomás con Pablo, uno de los abogados de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, que nos va a estar contando sobre el intento de la legislatura de Chubut de borrar de un plumazo las 11.000 y pico de firmas que firmaron por una iniciativa popular justamente para ponerle un límite a la minería en la provincia vecina de Chubut.